Mundofonías. Mundofonías. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel. Y como era de oropel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él allá por la madrugada. Y como rezumba y suena, y como rezumba y suena, rezumba y va rezumbando, rezumba y va rezumbando mi cascabel por la arena. Por la ventana platicando con Leonor, platicando con Leonor anoche por la ventana. Me dijo que le cantara, me dijo que le cantara un cascabel por menor y que no me demorara, me lo pedía por favor. Y como rezumba y suena, rezumba y suena, rezumba y va rezumbando, rezumba y va rezumbando mi cascabel por la arena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca las más maravillosas músicas con raíz del planeta, allá donde estéis a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá, y que os presentamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Zidane y Juan Antonio Vázquez. Como sabéis, Mundofonías, quienes hacemos Mundofonías junto con nuestros compañeros de World Music Central, somos los impulsores de esa iniciativa global, la Transglobal World Music Chart, que básicamente, y lo hemos comprobado hace poco, es una lista de discos con lo más señalado de estas músicas en todo el planeta, que mensualmente y anualmente también se anuncia. Pero no solo eso, porque la Transglobal World Music Chart ha impulsado otras iniciativas. Por ejemplo, un premio a los mejores festivales del planeta que retomamos este año 2024, después de haber estado un poco parado a partir de los años de la pandemia. Y también el Hall of Fame, ese salón de la fama, donde queremos reconocer a grandes artistas, grandes profesionales, por su excelencia, por su importancia, por su aporte en diversas categorías, en diversos campos. Por ejemplo, la categoría referida a los artistas y también otra categoría referida a esos artistas y personas del mundo de la música que ya nos han dejado, que es la categoría In Memoriam. Y por otro lado, otro apartado dedicado a reconocer la labor profesional de gente del mundo de la música, que no necesariamente tienen que ser artistas, aunque en ocasiones, pues a veces también lo son, como veremos. Y hemos comenzado con el recuerdo de Graciana Silva, la negra Graciana, esta arpista y cantora veracruzana mexicana, una de las grandes figuras del Son Jarocho, que es una de las homenajeadas en este Hall of Fame de la Transglobal World Music Chart en el apartado In Memoriam. También en el Hall of Fame, en la categoría de In Memoriam, encontramos la introducción este pasado año, 2023, de este cantautor chileno emblemático, símbolo de la canción protesta y también de la represión contra los que alzan la voz. El año pasado, en septiembre, se hicieron 50 años del asesinato de Víctor Jara en el contexto del golpe de Estado de Chile. Le escuchamos con esta pieza, ¡Qué alegres son las obreras! Víctor Jara entraba en el Hall of Fame de Transglobal World Music Chart en diciembre de 2023. Le hemos escuchado con esta pieza, ¡Qué alegres son las obreras! Los homenajeados y las homenajeadas que ingresan en el Hall of Fame de la Transglobal los podéis ver en la página web de esta organización, transglobalwmc.com. Os vais al apartado Hall of Fame y ahí tenéis los nombrados en el año 2023 y también en los años anteriores. Seguimos repasando a estas incorporaciones del año 2023 que se anunciaban a final del mismo con uno de los homenajeados en el apartado de excelencia profesional, que también podía haber estado en el apartado artista porque es artista, le vamos a escuchar cantar, pero también es recopilador, divulgador, investigador de todo lo relativo a la música tradicional, impulsor de la fundación que lleva su nombre, Joaquín Díaz, en el pueblo de Urueña, en Castilla, en España. Y bueno, pues uno de los personajes clave en la investigación de la música de nuestras raíces. Le vamos a escuchar interpretando una canción de la tradición sefardí, Alta, alta es la luna. Hablamos de Joaquín Díaz. Thank you. Cuánta alta es la luna cuando empieza a esclarecer, y hermosa sin ventura nunca llegue a nacer. Y hermosa sin ventura nunca llegue a nacer. Los ojos ya se me hincharon de tanto mirar al mar. Vapores ya van y vienen, letras para mí no hay. Vapores ya van y vienen, letras para mí no hay. Letras recibiremos y los dos nos veremos. En un nido dormiremos y en juntos conversaremos. En un nido dormiremos y en juntos conversaremos. Pacharicos chuchulean en los árboles de flor, ahí abajo se asentan los que sufren del amor. Ahí abajo se asentan los que sufren del amor. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. seguimos escuchando a los artistas y personalidades que han entrado en el Hall of Fame de Trans Global World Music Chart en 2023. Después de escuchar a Joaquín Díaz, hemos ido a Natasha Atlas, esta artista de raíces egipcio-británicas, que es una prolífica creadora con su propia trayectoria y previamente también con el grupo Trans Global Underground. Otro de los artistas homenajeados en el Hall of Fame recientemente anunciado, correspondiente al año recién terminado 2023, es el gran representante del arte del Mugam de Azerbaiyán, este cantor llamado Alim Kasimov. Yeah. bağırmış saçını mənə bağışla fikrim tək dərdim tək səni görürəm fikrim tək dərdim tək səni Saçına çekip elini Ağarmış saçını Mənə bağışla Ağarmış saçını Mənə bağışla Ağarmış saçını Mənə bağışla Bagishlamani, escuchamos estas formas tradicionales del Mugam de Azerbaiyán en la voz de uno de sus grandes hacedores, una enorme figura que como tal ha sido reconocida y homenajeada en el Hall of Fame, el Salón de la Fama de la Transglobal World Music Chart. Escuchábamos a Lin Kasimov en esta fantástica interpretación de Bagishlamani. También han entrado en el Hall of Fame en 2023 dos artistas de India, uno de ellos en la categoría In Memoriam, Shiv Kumar Sharma, tañador de Santur, y en la categoría de artista, el percusionista Shakir Hussain. Les oímos en esta pieza a los dos juntos. Es un fragmento del Raga Bhupali. Thank you.

Esta pieza supongo que os sonará, y no solo a la gente que nos escucháis y a la gente de este planeta, también su fama se va extendiendo por las galaxias y las estrellas, porque es una de las piezas musicales que viaja con el Voyager en ese famoso disco de oro que prepararon Carl Sagan y sus colegas para mandarlo al espacio y para que civilizaciones extraterrestres conozcan un poquito de lo que se hace aquí en la Tierra, de la parte buena, porque la parte mala mejor se la ahorramos y mejor que nos la ahorráramos nosotros también. Bien, pues esta artista, al igual que los demás que estamos escuchando, ingresa en el Hall of Fame, en el Salón de la Fama de la Transglobal World Music Chart. Veníamos de escuchar ese 2x1 con dos homenajeados tocando juntos, Akhil Hussain y Shiv Kumar Sharma desde la India. Y en este caso veíamos a Valia Balkanska, artista búlgara que ingresa en el apartado In Memoriam, de la cual recordamos esta canción que viaja por las estrellas. Pero ojo, a ver si va a ser que las civilizaciones extraterrestres escuchan este programa antes de que llegue la Voyager por allí, porque las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, un poquito más deprisa. Pues seguimos con gaitas de los Balcanes, aunque en este caso de Croacia, para escuchar una producción de Antonovka Records, que está en el Hall of Fame dentro de la categoría Excelencia Profesional. Así que escuchamos uno de los últimos álbumes publicados por esta discográfica de origen ruso, aunque actualmente realiza su trabajo desde Moldavia, desde Chisinau. Aprovechamos para estrenar el disco de Tomislav Livaja, llamado Hecho en Sarbas, música de Croacia Oriental. Hemos oído Gaidasko Kolo, la danza del gaitero, dentro de este disco Hecho en Sarbas, música de Croacia Oriental, del artista Tomislav Livaja, que toca un montón de instrumentos diferentes. Aquí tocaba esta gaita. Es una producción del sello Antonovka Records, que en 2023 ha entrado en el Hall of Fame en Transglobal World Music Chart. Después de esta música, recientemente publicada por el sello Antonovka Records, que ingresa en el Hall of Fame de la Transglobal World Music Chart, con mención especial a su hacedor, Anton Apóstol, el azur del sello. Continuamos con más música de los Balcanes, aunque quizá los orígenes de este género ya inmortal e irresistible como es el rebético hay que rastrearlos también en otros territorios como Anatolia. Y uno de los grandes intérpretes inolvidables que nos ha dejado maravillas como la que vamos a escuchar, Elenara, es homenajeado en el apartado In Memoriam. Hablamos de Antonis Dalgas. Opa, la mujer de nada. Me alustes que llenas, que me la deme paradas, date que si no hizo, daña la mujer y su. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Yeah! Continúas en Mundofonías. Hemos oído antes una grabación bastante antigua de Antonis Dalgas, porque ha entrado en el Hall of Fame de Transglobal World Music Chart en la categoría de In Memoriam. Y hemos seguido después con música que llegaba desde Marruecos con motivo de la introducción de Visa for Music, un festival profesional, un encuentro, una feria de muestras, digamos, dirigida por Brahim Elmasnet de la organización ANIA, que además tienen un trabajo detrás de recopilación y edición de grabaciones, por ejemplo, del estilo Aita, como una antología de 10 discos. Hemos oído un estilo Aita, Shait Mia, por la interpretación del grupo Vergis. También en el apartado de excelencia profesional se vuelve a homenajear a otro sello discográfico y su impulsor, en este caso el sello Canary Records, ubicado en Estados Unidos y creado y mantenido por Ian Nagosi. Desde allí nos ofrece maravillas recogidas por todo el mundo, normalmente de tiempos bastante pretéritos. Muchas veces grabaciones antiguas, incluso inéditas, realizadas por músicos de diversas culturas en los Estados Unidos y también recogidas en otras partes del mundo. Como ejemplo de la música que podéis escuchar, sin ir más lejos, en la plataforma Bandcamp de Canary Records, donde también podéis encontrar las producciones de Antonovka Records, pues vamos a escuchar una pieza extraída del disco que recoge grabaciones de los años 40 y 50 de músicas de Anatolia, Grecia y el Levante, es decir, Oriente Próximo, con esta danza, este sirto de Anatolia, interpretado por Kostas Gadinis. Grabación histórica, entre los años 40 y 50, se registraba este anatolítico sirto por el artista Kostas Gadinis en una de las producciones del sello Canary Records, que con su hacedor Ian Nagosi ingresa en el Hall of Fame de la Transglobal World Music Chart, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Y en la categoría In Memoriam ha entrado la artista armenia afincada en Anatolia Oriental, Silan Tigris. Ella falleció a los 51 años en los terremotos que tuvieron lugar en febrero del año 2023 por aquella zona, y vamos a darle la bienvenida en el Hall of Fame y despedirla también con esta pieza, un single que se lanzó 10 días después de este evento fatal, la pieza llamada Ahmed Orrani. Oímos a Silan Tigris con esta grabación en directo con motivo de su incorporación al Hall of Fame en la categoría de In Memoriam. Vamos a despedir esta edición íntegramente dedicada a los homenajeados, a los ingresados en el Hall of Fame de la Transglobal World Music Chart, que podéis consultar en su web transglobalwmc.com, escuchando al artista que nos falta, que viene desde Tuba, especialista en el canto difónico y entre otros instrumentos de la lira bizantí. Con ella despedimos la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Chodura Tumat. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud. Hey, look.